mucho más alto, más, mucho más lejos ya. Vas a encontrar el corazón del universo. Vuela, vuela, vuela. Aquí los compañeros de Morena pues están aprobando, o ya se dio, ya es un hecho que ese bono de 154 mil pesos se va a donar a las universidades. Morena lo va a hacer, todos los legisladores de Morena van a donar ese bono de fin de año. Y bueno, aquí sí me gustaría platicarles un poquito más del tema. Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel. Y bueno, pues, los 35 diputados de Morena destinarán a estas universidades, que también es el proyecto que impulsa este partido. Y bueno, pues también se refirió en estas conferencias, en estas charlas que lleva a cabo durante todo el país, pues, ahorita la participación de Escobar, Arturo Escobar, con el asunto de la FEPADE, pues, prácticamente se compró 5 millones de votos, y además fue él quien lo puso como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación. Es la misma mafia. Hicieron esto de la consignación para taparle el ojo al macho, para engañar nada más, porque cuando han visto que entre ellos se castiguen. Y bueno, esto es parte de lo que Andrés Manuel refirió. Y bueno, también de gira por Veracruz, Andrés Manuel. Estás escuchando Radio La Nueva República. Parece que en la televisión me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Que sembraste en cada beso que te di. y con el tiempo te pensaba, aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver, te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, hey, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, se los dije de frente, hey, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Que en la vida estaba escrito que ya y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol, y con el tiempo te pensaba, aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Buenos días a todos y a todas, ya estamos empezando En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Recuerden que estamos en el www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estamos desde Coacalco en el Estado de México, cuna del grupo Atlacomulco, pero también de Ángel María Garibay Quintana, que fue un sacerdote humanista, filólogo e historiador, que fue Premio Nacional de Letras, doctor honoris causa de la Universidad Nacional, entre otras cosas. Digo, para que no crean que en territorio mexiquense todo tiene que ver con Alfredo del Mazo. Bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando, saludos a Víctor Hugo González, a Molotov, a Mona Lisa, a Gloria AMLO, a Katy, a Sociología, a Soquito, un saludo a todos ellos, y bueno, ya empezando aquí el programa. Y empezamos el programa platicando de las elecciones españolas, en las cuales muchos de nosotros creo que teníamos, ¿no?, la creencia de que Podemos iba a ganar y de que Pablo Iglesias sería presidente de España, pero no. Resulta que los ibéricos van y votan por los desahucios, por la privatización del sistema de salud, por los altos intereses bancarios, ¿no? Votan por el desempleo, votan por el PP. El Partido Popular, el de Mariano Rajoy, obtuvo 121 escaños en el Congreso Nacional, que equivale al más o menos al 28.66% de los votos. Esto lo convierte en la primera fuerza política, en la fuerza política más votada en España. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, o más claro, el PRD de Gachupilandia, obtuvo su peor resultado en la historia desde que se celebran elecciones, o sea, desde después de que Franco murió, más o menos igual que el PRD, donde obtuvo menos de 100 diputados. La revelación de la elección, esto conforme a los resultados y también conforme a lo que dice Proceso, que es donde estuve obteniendo la información, fue Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que aunque está en tercera posición, llega al Congreso de los Diputados con 69 diputados, se queda 13 a 13 del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y bueno, la otra fuerza política emergente nueva, ¿no?, digamos, es este Ciudadanos, que encabeza Albert Rivera. Este obtiene el 13.8% de la votación con 40 escaños, pero pues se queda muy lejos, ¿no?, de la ilusión que sembraron durante su campaña de que iban a ganar, de que ya eran primera fuerza en Madrid, etcétera, etcétera. Podemos gana en Barcelona, gana en el País Vasco, se convierte en segunda fuerza en Madrid, en Asturias también, entonces obtuvo un buen resultado electoral en Galicia, ¿no? Y aunque el gobernante Partido Popular fue el ganador de los comicios, pues los 123 escaños conseguidos no serán suficientes para revalidar el mandato de Rajoy, teniendo en cuenta que se necesitan 176 diputados, que gran parte del resto de las fuerzas políticas han dejado claro que votarían en contra de la alternativa que representa Mariano Rajoy o del PP. Bueno, con estos resultados, ¿qué sucede? Porque yo creo que muchos que desconocemos, ¿no?, digo, entre ellos su servilleta, el sistema político electoral español, pues decíamos, pues ya ni modo, otra vez van a tener que aguantar a Rajoy, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ya ganó Rajoy, pero no del todo. Y entonces aquí están los cuatro escenarios que puede pasar y donde el más perjudicado, pues es el PP. Primer escenario es un gobierno conservador en minoría. ¿Esto qué significa? Que van a estar obligados, el Partido Popular, a negociar con varios partidos de la oposición cada una de las leyes. Esto sería un escenario muy difícil, y aunque probable, ¿no? Y esto lo dicen algunos especialistas, y la legislatura sería muy corta porque los equilibrios serían muy complicados. Después, otro escenario que dicen que puede haber es una coalición de izquierdas para expulsar al PP. Si el PP no consigue formar gobierno, o sea, no consigue aliarse, el PSOE podría intentar una coalición con Podemos y otros pequeños partidos de izquierda y nacionalistas para expulsar a los conservadores, como hizo recientemente la izquierda de su país vecino, Portugal. Pero el escenario dicen que es remoto porque Podemos busca distanciarse del PSOE para hacerse con la hegemonía de las izquierdas en el país, ¿no? Y además este pacto no solo requiere del pacto entre estos dos partidos, entre Podemos y el PSOE, sino muchos más, dicen que por lo menos 5, ¿no? Y podrían conjuntarlos con los partidos independentistas en Cataluña, por ejemplo, que lanzaron que estarían como en esa situación. Después podría haber un escenario que a lo mejor yo lo veo como más factible, ¿no?, que los socialistas van a salir con que por el bien de España y demás, una coalición PP-PSOE. La coalición entre los dos grandes partidos de España aparece también como una posibilidad tras los resultados electorales y son los dos únicos partidos que sumarían mayoría absoluta. O sea, serían 203 escaños sobre 350. Pero difícilmente ambos llegarían a entendimientos. La gran coalición sería lo más estable, pero es muy inviable porque dice que hay como polarización, ¿no? Y que además, pues de hacerlo, el PSOE estaría terminando de cavar su tumba. Y la otra es nuevas elecciones. Si las negociaciones fracasan y no se forma ningún gobierno, 2 meses después de la primera sesión del Congreso, España deberá celebrar nuevas elecciones. Y bueno, ahí, quién sabe qué suceda. Muchos dicen que esto es lo que va a suceder. Yo honestamente creo que va a suceder lo que pasa acá, que ahorita el PSOE va a estar diciendo que no, y que la fregada, y que fuera la oligarquía y demás, ¿no? Y a la se van a sentar el PP y el PSOE, y van a generar una mayoría, ¿no? Y demás. Eso es lo que yo creo que va a suceder, ¿no? Quizá tengo muy claro lo que sucede acá en México, donde los partidos de la disque izquierda, ¿no?, gritan, patalean, ejercen su derecho constitucional al pataleo, y luego firman pactos contra México. Entonces, bueno, yo pienso que va a haber una alianza entre el PP y el PSOE, quién sabe, y no creo que haya nuevas elecciones, aunque todo mundo señala, bueno, todo mundo lo que estaba escuchando y lo que estaba leyendo, ¿no?, que el escenario de las nuevas elecciones es el más viable, pero yo apostaría con alguno de ellos a que va a firmar el PP y el PSOE y todos van a ser muy felices. Y bueno, esto es lo que dejan las elecciones en España. Ahora, ¿qué onda con Izquierda Unida? Porque Izquierda Unida, el partido de Julio Anguita, ¿no?, era como el referente de la izquierda en el país ibérico, en el país español. Pues resulta que Izquierda Unida solamente obtuvo 2 escaños. Entonces, ha sido un partido que desde siempre ha estado peleando para conseguir el registro. Es una izquierda testimonial. Entonces, pues no sé si después de este escenario siga pensando en permanecer o vaya a fusionarse o no sé. Pero el caso es que esto fue lo que pasó en España. Izquierda Unida obtiene 2 escaños. Y bueno, ayer estábamos viendo, junto con mi papá, un canal colombiano que se llama NTN, nuestra telenoticias. Y pues ya están diciendo que Pablo Iglesias, porque todo el mundo dice que el resultado que obtuvo Podemos es muy bueno, ¿no? De nada a tener 69, pues está como chido. Y entonces ya están hablando de que Pablo Iglesias es un peligro para España, que es chavista, ¿no?, y demás cosas que todos hemos escuchado por acá en algunos momentos, ¿no? Ya hemos estado escuchando algunas estaciones españolas de radio, ¿no?, y decían, por ejemplo, lo están jode y jode, ¿no?, ya hoy la bolsa española se cayó, ¿no?, entonces le echan la culpa a Pablo Iglesias de esa situación. En fin, casos y cosas electorales que no estamos muy alejados nosotros de esa realidad, ¿no? Aquí ya saben que somos el peligro para México y bueno. Pues esto fue el resultado de las elecciones españolas y acá en México, pues Morena también sigue en pleno movimiento, seguimos gestando organización, ya estamos cerrando el año, ¿no?, y lo estamos haciendo con mucha emoción y también con mucha ilusión. El viernes estuvimos en festejo con los compañeros de Morena en el Estado de México. A todos ellos les mandamos saludos, un abrazo, a Juan Pablo Loredo, a María Guadalupe Reyes, a Armando Navarrete, que son nuestros compañeros de Nicolás Romero, a nuestros compañeros de Tultitlán en el Estado de México, a los compañeros de Coacalco, a todos ellos un saludo. Y el sábado estuvimos festejando en Coacalco, fue una celebración que yo creo que fue muy chida, muy rica, ¿no? Y bueno, pues fue muy lindo reunirnos y creo que estas celebraciones son necesarias, ¿no?, aparte de merecidas, ¿no? La militancia en el Estado de México creo yo que es vital para Morena, es una militancia con mucho compromiso que siempre avanza, ¿no?, sin dejar trozos de dignidad en el camino. Entonces es chido verlos celebrar y celebrar con ellos también. Tuvimos un año muy complicado, con mucho trabajo, de mucha resistencia también, de experiencias nuevas, donde siempre estuvimos al pie del cañón. Un año donde entendimos todos la importancia del trabajo en equipo y donde seguimos avanzando, ¿no?, a pesar de los pesares. Y creo que la celebración es necesaria y también es merecida. Entonces, saludos a nuestros compañeros de Coacalco, a Carolina Chávez, que está escuchando, a Cuauhtémoc Arroyo, a Laura Mendoza, que no fue, la extrañamos, a doña Alicia Mercado, a Víctor Hugo González, que también la extrañamos mucho el sábado, a nuestro compañero Edgardo Luna, que mandó el pastel, aunque llegó muy tarde, pero bueno, a todos ellos, pues muchas gracias por estar presentes y por haber hecho de Morena, La Esperanza de México, y en ese escenario precisamente de celebrar y además de comprometernos a seguir adelante, pues el jefe de jefes le hace a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de Morena, convocó a derrotar el dinero en la próxima elección extraordinaria del municipio de Centro, en Tabasco, y anunció que hará 8 días de campaña con el candidato Octavio Romero Oropeza, con el ingeniero Oropeza, esto en Tabasco, ya les decía yo, en la Plaza de Armas, bajo una pertinaz lluvia. López Obrador celebró la anulación de la elección, llamó a derrotar la compra del voto y ganar el estratégico municipio de Centro, donde se concentra el 40% del padrón electoral de la entidad, para que sus paisanos sigan a la vanguardia en todos los movimientos de transformación. Andrés Manuel dice que va a ir con el candidato, o sea, con el ingeniero Octavio Romero Oropeza, que se extraña el ingeniero por acá también, vaya a las colonias, a los pueblos del centro, para que la gente sepa bien de qué se trata, y alertó que el PRI quiere regresar al poder para seguir saqueando Tabasco. Y bueno, finalizando este bloque, les platico algo. ¿Se acuerdan que estuvimos, antes de terminar, pero cerramos muy abruptamente? Esto fue lo que pasó en Tabasco con Andrés Manuel, que sigue de gira. No sé hasta cuándo vaya a terminar de recorrer el país, yo supongo que esta semana, ¿no? Pero bueno, tenemos un tiempo ya complicado después. Y hacerles la invitación a todos aquellos que no se han afiliado a Morena, a La Esperanza de México, a que se sumen, a que se afilien. Esto lo pueden hacer en los comités ejecutivos municipales. Aquí en Coacalco estamos los martes, ya este martes creo que no, pero bueno, nos pueden llamar por teléfono. Estamos en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, junto al Verificentro. Estamos frente a la estación de el Mexibus San Francisco, entonces ahí nos pueden llamar, nos pueden ubicar. Y bueno, ¿se acuerdan que les platicábamos que ya tenemos enlaces distritales federales, ¿no? Que vamos a estar trabajando con el único propósito de fortalecer a Morena y de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en este 2018. Bueno, les decía que a mí me correspondía el honor, ¿no? La responsabilidad de estar en el Distrito 6, que integra los municipios de Coacalco y Tultepec, y quedé también de pasarles los teléfonos de algunos compañeros y compañeras que van a estar también en ese encargo. En el Distrito 7 les comentaba que va a estar nuestro compañero Marco Ramírez. Bueno, pues en la región de los volcanes, nuestro enlace distrital es nuestra compañera Anaís Burgos. Ella es exsecretaria de Jóvenes. Ella va a estar en la llamada región de los volcanes. Y a ella la pueden ubicar en el 044-55-5068-7683. Y bueno, ya les puedo también hablar, creo que en Ixtapaluca está nuestro compañero César Soto, compañero de aquí de Radio La Nueva República. Y bueno, con Ana, que conoce muy bien esa región de Ixtapaluca, la región de los volcanes, Chalco, Valle de Chalco, etcétera, etcétera, pues ella les podrá dar más información al respecto de quién puede estar por ahí. Y bueno, hablando de César Soto, que está en Ixtapaluca, para rápido, ya que lo mencionamos, a César Soto en el Distrito 12 de Ixtapaluca lo pueden ubicar en el 044-55-6350-9613. Vamos a tratar de publicar en la radio la lista con los nombres, distritos y teléfonos de todos y cada uno de los 40 enlaces distritales en el Estado de México, a efecto de que ustedes puedan, puedan ponerse en contacto con ellos y puedan sumarse a los trabajos de organización, de fortalecimiento de Morena, y que conformar comités de base. Y bueno, pues ahora sí, esto es lo que tenemos en relación a Morena. Entonces recuerden que hemos avanzado, pero falta mucho y es necesario del trabajo y del compromiso de todas y de todos. Y ¿se acuerdan que estábamos cambiando de tema nuevamente, radicalmente? Que estuvimos leyendo el libro del Peje, Neoporfirismo y Como Ayer, que no lo terminamos porque me fue robado, ya apareció. ¿Qué les parece si iniciamos dando lectura a otro libro? ¿Y qué les parece si el libro con el que cerramos el año y abrimos el próximo, el 2016, es Curso Urgente de Política para Gente Decente? Este es un libro de Juan Carlos Monedero. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos? No sin antes recordarles que también estamos en las redes sociales, en Twitter, como dirían los británicos. Estamos en arroba Nueva República, a su servidora la encuentran en arroba Ariameu. En Facebook también está Radio La Nueva República. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos la lectura entonces del libro? Y se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente, de Juan Carlos Monedero. Y bueno, empieza así, dice: el libro que quería ser una subversiva caja de herramientas. Si queremos que las ideas se hagan ciudad, necesitamos reinventar las palabras de la política, revisar las entradas al casco antiguo, comunicar entre sí las grandes avenidas, convertir las palabras con urgencia en cubos de agua fría para que caigan sobre nuestras templadas cabezas. Después, trocarlas en munición verbal para una lucha nada teórica. No es igual escuchar democracia y pensar yo soy el pueblo, yo soy quien manda, que interiorizar vota y dentro de 4 años hablamos. Hay que agitar el discurso como quien lanza un panal de avispas dentro de un confesionario, usando el modesto instrumento de la ciencia política. Una inquietante sospecha se mete por las costuras del pensamiento. Ya no es posible universalizar el sistema capitalista y que si el tiempo funcione como Estado social y que al tiempo funcione como Estado social y democrático de derecho. La democracia y bienestar de unos van a convertirse en la dictadura y la miseria de otros. Imaginamos a quién le va a tocar ser feliz o miserable en un lado o en otro. Ya sabemos. Entonces, ¿dónde está la gente decente? Un antídoto contra la tentación de la inocencia, dosis justas de veneno contra la soberbia obstinación de los resignados. La economía de mercado, lo vemos por todas partes, no necesita ir acompañada de democracia, no solamente por culpa de China, que cosecha éxitos económicos al lado de fracasos democráticos, sino también por el comportamiento de una Europa que cambia presidentes y constituciones, que incumple promesas electorales o el contrato social fundado en la igualdad, si así se lo sugiere la incuestionable verdad que expresan los mercados. Democracias hechas añicos como si el edificio vigente, el último medio siglo, finalmente hubiera estallado en 1000 pedazos. El modelo neoliberal en este fragmento no es igual en todos lados, porque tampoco están siendo iguales las respuestas de los pueblos. Ese desmembramiento se dispersa por estas páginas si no existe un canon. Si la política es movimiento constante, al sentido se llega por aproximación. Necesita de la ambigüedad de un poema y de la contundencia de una cita, del cambio de ritmo entre un argumento y una escena de cine, poniendo un chiste al lado de un dato para que actúen como un hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Un libro que puede abrirse en cualquier página y comunique con ese fragmento, el fragmento reconstruido y subversivo del mundo. La subversión es bandera propia de los tiempos de cambio, una versión diferente de la oficina, de la oficial, que ha buscado el punto de vista de los de abajo, una mirada a ras de suelo capaz de darle vuelta a la que existe, ver las cosas de otra manera para convertirte en subversivo. Este libro quiere ser una caja de herramientas que deja las desvencijadas habitaciones de la academia y baja a la calle, donde la gente decente camina su vida, que quiere ayudar a salir del marasmo en el que nos han metido y también en el que nos hemos metido, que entregue alguna luz para que todas y todos los que sospechan sepan que su recelo tiene mucho fundamento, para cambiar los golpes de pecho por infranqueables trincheras de dignidad, para aprender que la solución no está en ningún libro que no camine también por las calles, y tampoco en las calles que no reflexionen su quehacer, que recuerde la ceguera de la práctica sin teoría y la inutilidad de la teoría sin práctica, para que la imagen de la democracia no sea un busto parlante hablando en una pantalla de plasma consumidores de política barata, para que no envejezca escondido en un desván el retrato auténtico de nuestra democracia, mientras vivimos el espejismo de una eterna juventud nacida en el manantial inmortal de la inmaculada transición. Emanciparse es liberarse de la tutela de quien te marca las reglas, de quien te quita tu libertad. Dejar de ser posesión en manos de nadie. Entonces pasas a ser responsable de tu suerte. El miedo a la libertad es una de las amenazas favoritas de la razón humana. Si después de haberte comprado una prenda de temporada, de haber leído un libro sobre las cuitas de una modista o de las maquinaciones de misteriosas sectas, si después de haber visto el último partido del siglo o de haber escuchado que la culpa es de los que hurgan en la memoria, sigues teniendo la sospecha, aunque sea ligera, de que nada importante se ha movido, puede que aquí encuentres otros caminos. En un curso lo más importante son los oyentes. Si no fuera así, disculpa por el tiempo dedicado a estos párrafos. Los tiempos han dejado de ser amables. Queremos preguntarnos si no estamos perdiendo cosas por las que mucha gente se jugó alguna vez todo lo que tenía. Es una senda que reclama mucha prudencia y algo de complicidad. Estas reflexiones han querido tener enfrente el espejo de la gente decente, la que encontró a Orwell entre la gente humilde en Vigan Pierre, en su primer trabajo como periodista, la que le sorprendió en su honestidad y le llevó a pelear más tarde junto a las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, también la que le llevó a enfrentarse a cualquier totalitarismo, la gente decente que está harta pero no quiere ventajas sobre sus vecinos, la que no quiere ni vivir en la derrota ni triunfar por encima de nadie, la que se llena de coraje y dice que no, cuando lo fácil es decir que sí, o abrazar alguna explicación que nos tranquilice, la que aprende a no tenerle ni miedo ni recelo a la política, porque entiende que la política somos sobre todo nosotros, la que se refleja en el espejo de lo que nos emociona por esa generosidad que rebrota cada vez que hay una desgracia, la que se desespera porque se siente cansada, la que no entiende qué hemos hecho para merecernos esto, pero no está de vuelta, mucho menos antes de haber iniciado el viaje. Gente decente que quiere vivir una vida decente, y en estos tiempos otra vez sombríos, no le dejan. Pues vamos a darle lectura entonces, este es el prólogo del libro Curso Urgente de Política para Gente Decente de Juan Carlos Monedero, lo vamos a estar leyendo. No es un libro muy choncho, entonces yo creo que le podemos dedicar un tiempecito, porque también es importante que vayamos avanzando como miembros conscientes de una sociedad, en la conciencia y en la lectura, ¿no? Eso también es importante. Bueno, Irán Principal ya llegó, ya saluda por aquí a todos y dice que ojalá que los y las tabasqueñas derroten a la mafia, y bueno, dice que está sorprendida de que no hubiera antes un apoyo abrumador hacia AMLO, veamos si ahora sí lo consiguen. Pues un saludo a todos los que ya están llegando y dejen, aumento aquí un poquito más el zoom de la página, todavía me cuesta un poquito de trabajo leerlo, pero bueno, vamos a música y regresamos. Esta rolita está dedicada a nuestra compañera Carolina Chávez y bueno, a mí también me late mucho. Entonces, este es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra y regresamos. Estás escuchando Radio La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Y en tu fantasía No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. De pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire, y yo que pienso en soledad, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes, estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, no, no. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, es tan bonito esto de soñar, y tan violenta la verdad, ya no puedo más, pero ya me conoces, y aunque todo se hunda, seguiré aquí en pie, en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes, estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas. Las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, Estás escuchando Radio La Nueva República. Compartiendo las miradas a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Estás escuchando Radio La Nueva República. Bueno, pues ya ya regresamos. Hoy estamos con una inspiración media popera, ¿no? Por ahí de los años 90, que son canciones que, pues bueno, a lo mejor no a todos les parecen maravillosas o muy bien hechas, obviamente no, pero pues son canciones que se siguen escuchando y que son entretenidas, ¿no? Entonces ahorita escuchamos a Luis Miguel y a Alejandro Sanz, ¿no? Y bueno, a ver qué al ratito que ponemos. Y bueno, pues saludos a todos, les decía, vamos a ver si hay algo en el chat nuevo. ¿No? En fin, a ver si se sigue moviendo. Pues ustedes y nosotros, yo creo que hemos estado escuchando todo el tiempo hablar de OHL, ¿no? Y de los negocios maravillosos que obtiene mediante la corrupción del gobierno mexicano, y obviamente que le pagamos todos y todas. Pero alguno de ustedes, y yo sé que sí, han escuchado hablar de ingenieros civiles asociados, o sea, ICA. Bueno, pues durante décadas ICA fue la constructora dominante en México. Gran parte de la infraestructura del país, carreteras, presas, hospitales, puentes, multifamiliares, el metro, son obra suya. Y esto, al igual que OHL, siempre fue al amparo de los presidentes priistas. Desde Miguel Alemán e incluso los dos panistas. Era tal la cercanía de su fundador, Bernardo Quintana, con los Pinos, que participó incluso en el boicot publicitario contra el Excelsior de Scherer. Pero la suerte se le acabó. La preferencia de la actual administración por las empresas españolas como HL hicieron que Ingenieros Civiles Asociados se depreciara el 70% en este sexenio, y su quiebra, aunque no lo crean, está en puertas. Ingenieros Civiles Asociados, ICA, es la constructora más grande del país. Nació y creció al amparo del poder político. Sus dueños fueron cercanos al poder, los presidentes en turno. Como comentábamos, desde el sexenio de Miguel Alemán, sirvieron al sistema, lo mismo para apoyar su postura anticomunista durante la Guerra Fría, que con sus donativos en el pase de charola inventado por el priismo, e inclusive para tomar parte en oscuras conspiraciones contra la libertad de expresión, como el boicot publicitario al Excelsior de Julio Scherer. Favores todos que el sistema pagó con impresionantes contratos de infraestructura. Convertida en un gigante con operaciones multinacionales y enlistada en las bolsas mexicana y en la de Nueva York, el regreso del PRI a la presidencia no la llevó a recuperar el antiguo esplendor. Por el contrario, ICA es ahora emblema de la crisis de los constructores mexicanos. Y es que el favoritismo del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia empresas extranjeras, junto a una coyuntura y poco clara falta de recursos, detonó una crisis en el sector de la construcción, cuya víctima más visible es el corporativo que preside Bernardo Quintana Isaac, que fue uno de los empresarios más influyentes de México y quien fue socio minoritario de Carlos Slim cuando éste adquirió Teléfonos de México. El consorcio constructor, que agrupa 11 subsidiarias y tiene operaciones internacionales, sucumbió este mes al no poder cumplir el pago de intereses por unos 31 millones de dólares, cuyo vencimiento se habría prorrogado ya desde el 29 de noviembre, detonando desde entonces versiones sobre una eventual quiebra y un tremendo impacto en sus cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y para agudizar la depreciación, que en lo que va del sexenio se estima en el 70% estimado, esto ya está en una situación muy fea para ICA, que fue en otro momento pues una constructora, la constructora favorita del gobierno mexicano. ¿Qué ha hecho ICA? Bueno, pues ICA ha tenido algunas obras muy importantes, como son la nueva Basílica de Guadalupe. Para la construcción del recinto ubicado al norte de la Ciudad de México, se colocaron 60.000 metros cúbicos de concreto y 7.000 toneladas de acero de refuerzo. El inmueble tiene una capacidad para 10.000 feligreses y ocupa un área de 10.000 metros cuadrados, y la obra se terminó en 1975 y pues se inauguró el 12 de octubre del 76. Otra obra que hizo ICA fue Torre Mayor. Sus 225 metros de altura sobre Paseo de la Reforma lo hacen el edificio más alto del país. Según la constructora, el proyecto le significó un reto de innovación en ingeniería sísmica, debido a que puede soportar temblores de hasta 9.0 grados en la escala de Richter, gracias a sus 98 amortiguadores. La empresa fue responsable de la construcción de los cimientos e incluyó pruebas de carga e instrumentación, así como de la construcción de la estructura de concreto desde el nivel de la cimentación hasta el helipuerto. La obra arrancó en el 99 y concluyó en el 2013. También estuvo por ahí metido en la Torre de Pemex, que está ubicado en Marina Nacional y Mariano Escobedo. El edificio tiene un área de 3.500 metros cuadrados con 53 niveles, planta baja y dos sótanos. La cimentación se adjudicó vía concurso a Solum, empresa especializada del grupo, o sea, también. Y bueno, el 31 de enero, también pues ya como para saber, la Torre Ejecutiva de Pemex sufrió una detonación. Otra obra en la que ICA estuvo por ahí presente es el túnel Emisor Oriente, que es una obra de 62 kilómetros y 7 metros de diámetro y que tiene como objetivo desahogar hasta 150 metros cúbicos de aguas residuales por segundo y evitar así inundaciones en el DF y su zona conurbada durante la temporada de lluvias. Esta obra fue con el gobierno federal, el DF e Hidalgo. Después también está, es protagonista en la línea 12 del metro, ¿no? El proyecto y la construcción son realizados por Comisa, que es un consorcio integrado por ICA y otras empresas. El Papalote Museo del Niño también lo realizó, ubicado sobre Avenida Constituyentes, tiene cuatro edificios, obviamente todos sabemos en qué consiste. Bueno, esta obra también la llevó ICA. Y el Palacio Legislativo de San Lázaro, a través de su empresa Estructura y Cimentaciones, el grupo ICA realizó la obra civil de los cuerpos B y H de la sede de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, así como su conexión, ¿no? El Estadio Azteca, que fue construido entre 1962 y 1964, también es una obra de ICA. El Palacio de los Deportes, terminado en el 68 con motivo de los Juegos Olímpicos, también lo hizo ICA. El Hotel Nico, que está ubicado en Polanco y que es uno de los más grandes de la ciudad. La Autopista Urbana del Sur, que es es una continuación del periférico elevado en Poniente y que se prolonga a lo largo del periférico sur. Y bueno, estas han sido las obras que ha hecho ICA cuando era la empresa favorita, ¿no?, del priismo, perdón, ¿no? Y y bueno, ahora obviamente pues ya son los tiempos de BHL y entonces ICA está a punto de la quiebra, ¿no? Que bueno, había que ver si no la rescatan, porque seguramente le deben de deber muchos favores. Entonces, a ver si no la rescatan ahí con alguna obra grande y monumental de esas que acostumbran hacer, ¿no?, para salvarla. Pero bueno, en el momento ICA está en quiebra, está al borde de la quiebra, todavía no llega ese sistema, pero está a punto de llegarlo. Entonces, ahora pues son los tiempos de OHL, los tiempos de favorecer empresas españolas, y bueno. Y otra cosa que quería yo comentarles, pero esto forma parte de una nota muy local, muy de Coacalco. Resulta que ahorita estaba lloviendo las redes, y nuestro compañero Uciel Trujillo, también de aquí de Morena Coacalco, un chavo joven, saludos, él comenta que hay una protesta por parte de empleados públicos del ayuntamiento por falta de pago, que aquí se ha vuelto como una tradición, ¿no? Al finalizar las administraciones priistas, los empleados de los ayuntamientos pues no reciben el pago, entonces obviamente pues se roban todo, lo aplican todo en época de elecciones y ahora pues ya no tienen con qué pagar. Entonces está ahorita una manifestación en la López Portillo, donde están incluso hasta haciendo ahí ondas el Mexibus. Entonces bueno, para que tengan cuidado si andan por ahí y para que sigamos nosotros tratando de generar información y de que estas prácticas caigan, ¿no? Que son también los trabajadores del ayuntamiento, de las personas que más obligadas se ven a votar por los gobiernos neoporfiristas, porque son amenazados, ¿no?, con perder sus empleos y situaciones como esa. Bueno, hablando de otras cosas y volviendo a Morena un poquitín, resulta que, ¿no?, tenemos un órgano de divulgación, y ese órgano de divulgación se llama Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado, que ya está circulando, pues ya está circulando en forma impresa, pero ustedes lo pueden consultar en la vía electrónica, que es regeneración.mx. Y bueno, hay una nota que hablan del Partido Verde, de Televisa y de dos actrices que están involucradas en fraude, ¿no? Y bueno, dice que un empresario, un productor y dos actrices de Televisa están involucrados en la irregularidad hallada y sancionada por el INE en contra del Partido Verde. ¿Se acuerdan que el Consejo General del INE el 16 de diciembre multó con 88.5 millones de pesos al Verde al considerar que incurrió en irregularidades que incluso involucran al ex vocero de ese partido, Arturo Escobar y Vega, y a su hermano Adrián Escobar? Entonces, de acuerdo con documentos del INE, el partido del Tucán contrató a la empresa Grupo Textil Joab el 15 de agosto del 2008 para la elaboración de 763 mil playeras con el logotipo del Verde por un monto de 13.4 millones de pesos. En la fecha en la que se llevó a cabo la operación, el INE constató que Adrián Escobar y Vega eran accionistas de esta empresa, o sea, ¿no?, mientras que Arturo Escobar se desempeñaba como secretario del Verde. 2 semanas después de celebrado el contrato, el hermano del ex subsecretario salió de la empresa. El empresario Jorge Alejandro Peralta y Casal enfrenta cargos por fraude desde el 2009 por 3 millones de pesos contra varias personas. Y bueno, Reforma, el periódico Reforma, difunde que entre los afectados por el fraude se encuentran dos actrices de telenovelas de Televisa y un productor. La primera de las involucradas es Sabina Musier, con quien Peralta estuvo casado. Y después la actriz Charlín, con quien Peralta Casal tuvo una relación sentimental, fue de las afectadas, que incluso ella demandó al empresario por fraude de 2.6 millones de pesos, litigio por el cual Peralta estuvo preso. Musier tuvo que entregar a Charlín un terreno y una camioneta para saldar la deuda de su marido, y fue así que la actriz otorgó el perdón a Peralta para que pudiera salir de la cárcel. Además, Musier se vio involucrada en una serie de demandas por la misma situación, y en tanto todos los defraudados, que es el actor Frank Tostado, incluso amenazó a la entonces esposa de Peralta con dañar a su familia y traer a sicarios de Veracruz para matarlo. Entonces, bueno, siguen ahí los contubernios entre Televisa, por conducto de sus actrices, más bien entre actrices de Televisa y el Partido Verde Ecologista de México. Pues bueno, vamos a música y regresamos ya a la parte final del programa. Este es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti. cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor. Escuchando En Tránsito con Mario. No quieren que se escuche mi voz ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Estás escuchando Radio La Nueva República. Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Bueno, pues ya regresamos al programa. Aquí estábamos platicando con Irán Principal, que sí, lo que sucedió con la Miss Universo el fin de semana, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El viernes? ¿Sábado? Estuvo chistoso, ¿no? Miss Universo por un minuto. O sea, reina por un día, aquí ya la llevaron a Miss Universo por un minuto. Pero bueno, cosas y casos de la televisión y de Donald Trump. Resulta que aumentaron en México aumentan 7% de los asesinatos en el país, van más de 17,000. Dice Carmen Aristegui en su portal de aristeguinoticias.com que de enero a noviembre de este año hubo 17,055 asesinatos y que el año pasado de enero a noviembre se registraron 15,907 homicidios dolosos. Es decir, 1,148 menos, por lo que ahora hubo un aumento de 7% en las muertes violentas. Esto es de acuerdo con las cifras que fueron difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, con corte al 30 de noviembre pasado. Las entidades más violentas siguen siendo el Estado de México, con 2,105 ejecuciones, y Guerrero, con 1,824. Ambas entidades concentran el 23% de todas las muertes del país, es decir, en el Estado de México y en Guerrero ocurren aproximadamente uno de cada cuatro homicidios dolosos que se denuncian en el territorio nacional. Y bueno, esto es que se denuncian, ¿no? Porque yo creo que todavía por ahí hay otros más, ¿no? Y hasta noviembre se reportan 1,176 secuestros y 4,875 extorsiones. Por ejemplo, habla también, hay un informe que es el informe de víctimas, homicidios, secuestro y extorsión 2005, donde vienen las gráficas y las tablas de entidad por tipo de delito, mes y año. Lo pueden consultar en este mismo artículo. El artículo se llama "Aumentan 7% asesinatos en el país, van más de 17,000. Entran ustedes al blog de Aristegui, a la página de aristeguinoticias.com, y ahí de hecho aparece dentro de las noticias más importantes, ahí la puchan y ahí pueden consultar también el informe. Y bueno, también en la página de Carmen Aristegui hay una foto que no había yo visto, ¿no?, donde dice que indignan en redes el desalojo de indigentes afuera de tienda de Coppel. Estoy viendo aquí la imagen, son dos, una señora, un hombre y una mujer, y sale un empleado de la tienda a tratarlos de mojar con una cubeta de agua, con una manguera con agua, ¿no? En la falta de humanismo que tienen los grandes empresarios, ¿no? Entonces eso también está circulando. Y ya como en la chacota, Cuauhtémoc Blanco ya le pide auxilio a Peña Nieto, ¿no? Para que ponga orden en Cuernavaca, que lo ayude a poner orden en Cuernavaca. Lo que está chistoso de la carta de Peña Nieto y de Cuauhtémoc Blanco a Peña, ¿no? Es que dice que yo estoy con los ciudadanos y no con los políticos traidores. Es el papel membretado, o sea, el papel que utilizan, pues uno está acostumbrado a que cuando es una carta de un político, ¿no?, de un presidente municipal, de un gobernador, etcétera, etcétera, pues siempre aparece arriba el logo del gobierno, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, no sé, México, la Ciudad de la Esperanza, y aparece el logo del gobierno del DF, o Coacalco X, o Tlanepantla, o Nuevo León, no sé. Pero el papel membretado que está utilizando, y que no sé si sea como el que utiliza en todas sus publicaciones oficiales, ¿no?, tiene la imagen de Cuauhtémoc Blanco abajo, o sea, el lugar, como de fondo, ¿no?, como esa marca de agua que le hacen, ese logo. Entonces ya con eso pierde cualquier seriedad, ¿no? Una cosa así, cuando la veo, la voy a retuitear ahorita, por si le quieren dar, después retuiten la cuenta de su servidora, que es @ariameo, la voy a retuitear para que vean cómo hace el papel, cómo, no sé si sea la egolatría o la tontería o no sé, alguna situación tiene que haber ahí extraña, pero el punto es que la imagen de que aparece en el papel en el cual escribe la carta al presidente de todos y todas ustedes, pues es a través de una hoja membretada con su cara, y dice Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca. Entonces está como chistoso, ¿no? La situación situación así siempre es divertida. Entonces ahorita la voy a tuitear para que ustedes la puedan conocer. Vamos a retuitear la carta en este preciso momento. Ustedes la ven en @ariameo para que vean hasta dónde llega la gente cuando está en unas ondas de poder ya, ¿no? Y bueno, aquí Cuauhtémoc Blanco en su página de Twitter dice que sí va a escuchar a la gente, y como resultado de la consulta ciudadana no va a haber mando único. ¿Qué más dice? Dice aquí también que después de 8 impugnaciones de la clase política puedo decirles que todo sigue indicando que soy presidente municipal de Cuernavaca, que es mentira que él quiera subir los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que aquí lo estaban acusando de alguna situación porque está hablando de sus cuentas oficiales en Twitter. Entonces digo, por si le quieren dar por ahí una ojeada a la cuenta de Cuauhtémoc Blanco, que ha de estar muy entretenida, seguramente uno puede divertirse muchísimo. Y bueno, pues esto es lo que hay por aquí en Twitter, y lo que encontramos en el portal de Carmen Aristegui, aristeguinoticias.com. Bueno, pues después de todo este tipo de situaciones, nos despedimos por el día de hoy, recordándoles a todos que sigan escuchando la programación de Radio La Nueva República, que pueden ustedes en la página web de la radio también tener noticias, escuchar los programas que se transmiten en la radio, pueden escuchar también también la película de Medianoche, que se publica todos los días, y también ver notas de actualidad. Mi papá está aquí interrumpiendo, pero bueno, saludos a todos, y déjenme ver qué más hay por aquí, porque le estaba yo platicando a Irán Principal mi problema que tuve con la máquina, pero bueno, ya. Entonces vamos a ver si qué otra cosa por aquí podemos escuchar para terminar el programa. Pues aquí nos dejaron esta rolita, es que tuvimos un vaciado de un borrado de música masivo en la computadora, entonces nos dejaban pocas y algunas no tan chidas. Bueno, entonces bueno, ya nos vamos. Les recuerdo que el programa se transmite lunes, miércoles y viernes. Después, los lunes después del programa de Jorge Saldaña, los miércoles después del programa de Molotov, igual que los viernes. Y pues agradecer a todos y todas los que nos escucharon, y los voy a dejar con Duncan Du y En algún lugar. Los escuchamos el miércoles. Hasta luego. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo.